envejecer saludable. Y en nuestra sección de envejecer saludable me acompaña como todos los lunes el doctor Juan Carlos Méndez, especialista en medicina anti-envejecimiento, y vamos a hablar sobre cómo abordar terapéuticamente el proceso de la menopausia en la mujer para así alejar esos síntomas que pueden mermar su calidad de vida. Buenos días, bueno, efectivamente la menopausia no es tan mala como parece, inclusive puede ser una gran aliada de la mujer en ese momento en el cual ya la menstruación pues cede producto de que ya los ovarios ya no tienen más óvulos y comienzan a descender pues esas hormonas como el estrógeno, la progesterona, la testosterona, pero se puede reactivar. A ver, ¿cuáles son los síntomas más característicos de la menopausia y que la medicina anti-envejecimiento aborda para mejorar la calidad de vida de la mujer en esta etapa? Claro, entonces en este caso nosotros con medicina anti-envejecimiento, como ya los ovarios no producen óvulos y que producen estrógeno y progesterona, la idea es activar las glándulas suprarrenales para que pueda tener suficientes hormonas femeninas, inclusive las masculinas en testosterona, para mantener su piel, su tejido conectivo, su cerebro, su corazón, su riñón. O sea, todos sus tejidos dependen mucho de las hormonas. Pero sin que venga más la menstruación, porque no es... Es muy importante que el tejido endometrial se mantenga en reposo para evitar esos estados degenerativos como el cáncer de endometrio, cáncer de útero, inclusive el mismo cáncer de ovario. Entonces, en este caso, producir suficientes cantidades de estrógeno, progesterona y testosterona para que la mujer se mantenga joven y saludable y no caigan en ese aceleramiento tan fuerte que viene después de la menopausia, que se calcula hasta 6% anual desde los 49 hasta los 70 años. Entonces, es importante preparar las glándulas suprarrenales para ese momento de la menopausia. ¿Y cómo se preparan? ¿Qué es lo que ustedes como especialistas en medicina de envejecimiento aplican a la paciente? Fíjate tú que una de las cosas más importantes es la alimentación, ¿no? Donde el huevo, sobre todo la yema del huevo, que antiguamente era ese gran paradigma del colesterol, pero resulta que el colesterol es la madre de las hormonas sexuales, las hormonas femeninas. Entonces es importante comer por lo menos 3 veces a la semana huevo, obviamente no frito, sino revuelto o sancochado con la yema, que es la que estamos tratando de hacerla pues como la materia prima para sus hormonas, ¿no? Y seguidamente lo que son el ejercicio es muy importante para activar esas glándulas suprarrenales, donde el ejercicio aeróbico pues forma parte de ese componente importante dentro de la longevidad. Además de eso, si se estimula con terapia celulares de suprarrenales, la propio plasma o las células madres, donde esas glándulas pueden tomar provecho y ser activadas en aplicaciones metaméricas, o sea, en la parte del cuerpo muy específico, para que esas glándulas ¿aló? Midiendo cada periódicamente el exámenes del laboratorio, de tal manera de mantenerlo entre niveles óptimos, no tanto como una mujer que tiene menstruación, pero sí niveles entre 20 y 60 picogramos por decilitro, que son niveles suficientes para que el cerebro, los huesos, por ejemplo, que dependen mucho del estrógeno, la piel, pues puedan mantenerse en óptimas condiciones. A ver, Juan Carlos, danos tus contactos para que las personas que quizás tengan inquietudes con respecto a este tema, pues puedan formularte directamente las preguntas. Por ejemplo, tu cuenta en Instagram, tu cuenta en Twitter. Claro, siempre le invito a visitar nuestra página web a través del www.doctorantivejez.com, doctorantivejez.com, y las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter, Doctor Antivejez, siempre con la palabra completa Doctor Antivejez, donde pueden hacer todas las preguntas inherentes a este tema importantísimo de la menopausia para que toda mujer pueda mantenerse biológicamente joven, saludable y en forma. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, a pesar que estás fuera del país atendiendo pues invitaciones para dictar conferencias debido a tu calidad profesional, cosa que nos enorgullece. Bueno, gracias a ti por siempre por tu oportunidad, y la idea es que todos puedan participar de estos programas para que nos alejemos siempre de la enfermedad y nos mantengamos dentro del rango de la salud. Así es, en tiempos como estos es muy importante. Gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado. Feliz día, bendiciones para todos. Estuvimos conversando con el doctor Juan Carlos Méndez, especialista en medicina anti-envejecimiento, sobre cómo abordar terapéuticamente el proceso de la menopausia en la mujer para así alejar esos síntomas que pueden mermar su calidad de vida.